felicidad está muerta. Amigo, no sufras penas, de nada va a servirte a Carla. Que se vaya y no se arrepienta. Amigo, es mejor olvidarla. La felicidad.